Bueno, Rolando, yo quisiera como que te presentaras un poco qué es lo que haces, cuál es tu trabajo y vamos conversando. Pues va, yo trabajo sobre todo con audio. Soy Rolando Apolo de Lima, Perú. Mi trabajo tiene que ver más sobre todo con audio. Comencé un poco en el tema de la experimentación y todo eso con el trabajo con software, ¿no? Luego fui pasando a temas como de ya más de electrónica, ¿no? Y ahora es un poco como la combinación de ambas cosas, ¿no? Como procesos en vivo y construcción de aparatos, transductores, y todo lo que tenga que ver sobre todo con open hardware, ¿no? Como es esto de encontrar pues, circuitos en la compartidos, ¿no? Esquemas y todo en la web y armarlos, ¿no? Sobre todo porque tienen como licencias libres, ¿no? Entonces, pues un poco va por ahí, digamos, la línea de trabajo o mi línea de trabajo. Y desde la cultura libre, ¿cómo te empiezas a relacionar con otros colectivos o sueles trabajar más independiente? Sí, bueno, en Lima estuve trabajando con dos colectivos que trabajan básicamente audio, solo audio. Uno era como Aloardi, que es un colectivo que ha tenido bastante como trascendencia ahí en Lima, en lo que ha pasado en la escena de música experimental, o sea, desde finales de los 90 más o menos. Y con ellos de hecho aprendí muchas de las cosas que ahora utilizo también en mi trabajo. Y pues luego trabajé en otro colectivo que se llamaba Triac, que también veíamos ya temas como de experimentación, como temas como, no solo eso, sino más bien es como el proceso, ¿no? En Lima pues mucho hay como una cultura de reciclaje, ¿no? Y en estos temas de electrónica mucho más. Entonces era un poco como explorar estos tipos de mercados. Y conseguir como objetos y cosas a construir, a intervenir, ¿no? Y sobre todo porque son como objetos de fácil acceso, ¿no? O sea, es como mucha de la línea de trabajo se basa en tecnología como lo-fi, ¿no? Entonces, pues acá también de hecho conocí un lugar muy interesante, el puente, donde se consiguen como cosas así, ¿no? Como artefactos y cosas que uno puede como manipular, qué sé yo. Y pues últimamente estoy trabajando como más solo, de hecho. Algo de lo que rescato mucho del tema de cooperaciones en todo caso sería eso, ¿no? La propuesta como de articular de alguna manera como redes, ¿no? De colectivos y gente que esté como trabajando independientemente. En Lima hay mucha gente como trabajando en temas, pero yo lo siento como que aún estamos como muy, muy dispersos, ¿no? Entonces, eso yo le comentaba un poco a Camilo también el tema, ¿no? Que me parece como una iniciativa pues re buena, ¿no? Esto de que diferentes colectivos, diferentes personas que hagan cosas distintas, pues de alguna manera se articulen y compartan información y, ¿no? Sobre todo eso, compartir información. Claro, ¿y has visto eso en otros lugares como donde hayas tenido la oportunidad de ir con tus proyectos? Como esa intención de que se unan esos colectivos a trabajar en conjunto. Yo creo que hay más como acercamientos, ¿sí? ¿Sabes? Porque yo me conozco con fulanito y tal y podemos compartir algo de repente, ¿no? Información. Pero de que se articule eso como, ¿no? Como para generar algo que no sé, que se pueda transformar quizás en otra cosa más grande, pues no, me parece que eso falta un poco, ¿no? A nivel, pues primero como país y luego como a nivel latino, ¿no? De hecho hay como intentos también que me parecen buenísimos, ¿no? De festivales como internacionales, ¿no? En la que uno pues participa pues también, ¿no? Dando de repente talleres o conciertos o cosas así. pero son más como festivales como independientes en todo caso. En esos ha sido en los que más he participado en todo, ¿no? Y digamos, ¿crees que en lo que haces tienes una relación fuerte con la comunidad o cómo sería tu acercamiento o no te acercas o a qué comunidades te acercas? Para mí el tema del sonido es como muy, muy especial, en el sentido de tomarlo y apropiarse de él. En relación a tu contexto, a los estímulos sonoros que puedes tener en tu medio, ¿no? Para mí ese ha sido como un primer acercamiento a mi comunidad, ¿no? A la sonoridad de mi comunidad, en todo caso Lima y sus alrededores. ¿Y ahí ahora, qué has encontrado como en sonido? ¿Qué podrías...? Pues Lima es re súper caótico, lleno de sonidos, lleno de motores, claxons, gente gritando, o sea, sonoramente es como muy, muy, muy, muy explosivo. Yo pienso que tal vez por eso es que mis tendencias han ido como perfilándose más a eso, ¿no? Yo comencé siendo como cosas de repente un poco más como compositivas, ¿no? En todo caso. Y pues finalmente ese ruido es como que te atrapa y te obliga a seguir percibiendo, ¿no? No solo la cuestión musical, sino también el sonido tal cual, ¿no? El sonido del grifo aquí, del caño y el sonido y estos manes que están ahí como taladrando algo por ahí. Sí. Entonces entonces es parte de tu contexto, de lo que puedes percibir de él. Ahora, está el hecho también de poder hacer como, dentro de eso, como grabaciones de campo también, ¿no? Es un tema que en lo particular me gusta mucho, ¿no? Y un poco vine a Colombia con el tema este también, ¿no? De hacer grabaciones de campo, pero con estos transductores, los electromagnéticos, ¿no? Que es también otra manera de percibir, pues, un fenómeno físico como es el electromagnetismo, ¿no? Que de repente no te presenta como una sonoridad, pues, identificable, pero que bajo ciertos, digamos, artilugios puedes como convertir esa señal a acústica finalmente, ¿no? Para que puedas escuchar. Entonces es como una sonoridad oculta que te presenta cada ciudad, ¿no? Y lo interesante de eso es que la misma comunidad interactúa con esa sonoridad también, electromagnéticamente hablando, ¿no? Sí. Desde el hecho que estás prendiendo o apagando un aparato o de que tengas un celular ahí, ¿no? Todos somos como receptores, pero también de alguna manera interferimos en eso que se está emitiendo, que está en el medio ambiente. Y mi propuesta un poco era eso, ¿no? Como capturar estas ondas como ocultas, ¿no? Que están ahí, pero a la vez poderlo como relacionar también con una imagen, ¿no? Como que para que tenga como un correlato. Claro. Tu acercamiento al sonido fue más de entonces desde esa idea de experimentar con él, no como en una formación musical, o también tuviste como un acercamiento a una formación, digamos, más académica. No. Mis temas son más como de autoaprendizaje, eso me gusta mucho. Y el hecho también de que puedas compartir con otras personas, pues también te enriquece, ¿no? Eso es algo como mutuo. Y pues para mí es como, o sea, me gusta eso mucho en el sentido de que, pues no sé, a veces yo me he topado con músicos y como que cuando ya tienes como una formación así, como que te parametra un poco. Claro. Sí, porque finalmente como que, ¿entiendes? Son como, no sé, pues... Un músico pues puede tender mucho a esa rigidez, por muy experimental que sea de repente, ¿no? Eso a mí me ha dado más soltura, más libertad, ¿no? Ahora, tampoco me parece lo otro malo, ¿no? De hecho, a mí me hubiera gustado con mucho tener formación también de músico. De repente me daría otras cosas, otras herramientas, ¿me entiendes? Uh-huh. Es como un poco ir explorando y sobre todo eso, ¿no? O sea, yo cada día estoy como aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo, ¿no? Y eso de alguna manera enriquece tu área de acción o tu desarrollo de trabajo, de investigación, ¿no? Entonces, pero todo obviamente girando en torno al sonido. En la charla que tuvimos en Plato de Hedro, escuché un poco que mencionabas como ese proceso en el que habías estado de acercamiento al sonido, como a través de circuit bending. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo ha sido ese proceso hasta llegar ahora a este tema de las antenas? Sí, como te comentaba, pues ya había trabajado en unos colectivos previos que también veíamos como temas de electrónica y todo, ¿no? Entonces, fue un poco como irme metiendo en el tema nada más, pero de puro curioso, ¿no? Leer y todo, y pues siempre están los amigos también que saben y que te enseñan. Y luego está lo otro también que te comento, la accesibilidad a estos mercados como muy económicos donde puedes encontrar cosas, ¿no? Donde puedes encontrar un mundo ahí también, ¿no? Que explorar, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera te va nutriendo de herramientas, ¿no? Para lo que intentes hacer, lo que intentes desarrollar. El tema de las antenas, en preciso, pues lo aprendí ahí en uno de estos colectivos que es el Albardín, ¿no? El hecho de trabajar con transductores es como que ha sido también una parte de mi aprendizaje, ¿no? Aprender a trabajar con estos piezoeléctricos, aprender a hacer hidrófonos, ¿no? Estos micrófonos binaurales y claro. Finalmente pues estos las bobinas estas, ¿no? Con esa idea un poco más de capturar, ¿cierto? Como de capturar esos sonidos que no se perciben fácilmente, uh-huh. Más que para luego volverlos como en un producto también, ¿cierto? Ah. O sea, una captura que luego se vuelve producto, no en una herramienta que solo sea producto de sonido. Si me hago entender. A mí me agrada más la idea de ahora en todo caso, en esta etapa mía, la idea como mucho de lo efímero, ¿sabes? De aquello que está pasando y ya no se repite, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, valoro mucho también los procesos así, ¿no? Como instantáneos, como las cosas que están pasando, ¿no? Un poco el tema de digamos que a lo que te puede llevar lo compositivo es que ya pues eso que capturas y que, ¿no? Y con lo cual trabajas, pues ya pues tienes como más tiempo en procesar, en armar, en editar de repente, ¿no? A mí me interesa más como el tema ahora de en vivo, ¿no? En tiempo real, de las cosas en tiempo real, ¿no? Y es un poco lo que trato de hacer con las cosas que construyo, ¿no? E inclusive en alguna presentación y todo, o sea, como la improvisación, ¿me entiendes? El hecho de poderme juntar ahora con ellos de repente e improvisar también, ¿no? Es como, finalmente es como apropiarte de eso y comunicarlo también, ¿no? Es una manera de comunicarse con alguien, ¿no? El sonido, me refiero. Digamos, ¿cómo fue esa llegada tuya aquí a Medellín? ¿Fue por, bueno, una residencia? Sí. Lo que pasa es que yo venía ya trabajando el tema del electromagnetismo ya en una residencia anterior que fue en México para un programa del FONCA, que es el Fondo Nacional de Cultura. El programa es algo así como residencias artísticas o algo así para pero es para la región iberoamericana, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo pues sí pude como meterme inclusive en el tema, pero ya de una manera hasta como cuasi científica, ¿no? Tuve que un poco perfilar ese tema para temas de investigación, ¿no? El hecho de ir a un laboratorio y poder medir las antenas, poder hacer cálculos. De hecho, hubo gente que me apoyó en el tema, ¿no? Estuvo Fernando Lomeli, que es un programador ahí, y me estuvo ayudando también una ingeniera electrónica, que es Katia Álvarez, ¿no? Entonces ellos me apoyaron muchísimo en el proyecto, ¿no? Con ya temas que obviamente por mi conocimiento pues ya tenía un tope, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, o sea, fue como acercarme al tema ya como más, con temas ya más físicos, más de teorías, ¿entiendes? Cosa que a mí también me afanó mucho. Y bueno, desarrollé el proyecto ahí y pues luego pues quedó pues averigüé y todo, y pues me di con que la Universidad Nacional de Colombia pues también tenía un programa de residencias, que es el programa de residencias artísticas local, ¿no? Entonces ya venía desarrollando este proyecto previamente, hará un año, y pues lo volví a plantear aquí, ¿no? Poco distinto igual, pero es más que todo para mí como la continuación de ese proceso, ¿no? Y de aquí pues de hecho me interesa como seguir en el tema, porque el tema es re súper complejo, re súper interesante también, ¿no? Y entonces yo lo siento así, como que son etapas nada más del proceso, de la investigación que estoy haciendo, en todo caso, ¿no? Esta es una etapa más, donde el trabajo previo pues lo he podido desarrollar de otra manera, lo he podido ver de otra manera, y en otro contexto distinto también, ¿no? Porque la idea también es como eso, como tener como un mapeo de las zonas a las que voy como visitando y en las cuales voy trabajando el tema. ¿Y ahora vas a dónde? ¿Cuál es el camino? Pues todavía no lo tengo como muy claro, ¿sabes? Pero sí, de hecho, hay como dos alternativas. Una es como ir a Ecuador y la otra por ahí a Argentina, ¿no? Para un poco ver este tema, exacto, de repente dar talleres y salir a hacer grabaciones de campo también, ¿no? Lo cual sería interesantísimo, sí. Ay, bueno, Rolando, ¿algo más que quieras de pronto comentar? Pues, no, yo creo que ¿ya? Eso sí va.